www.radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, esta es la 384ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola amigos de la fábrica de ilusiones! Y vamos directamente a esa fábrica donde se tejen los contenidos que realmente valen la pena de este mundo en decadencia, con los en los controles de la nave, el excelentísimo Capitán Vinilo. Sí. Que sigue sumando medallas. Tiene más medallas el Capitán Vinilo que las que han logrado muchos países en los Panamericanos, ¿eh? De y tiene mejor talante. Y tiene mejor talante, ¿eh? Ha cambiado el humor de una manera. Ya no, no le vamos a pedir a él que nos cuente porque sabemos que es hombre de pocas palabras, pero le vamos a sonsacar a qué se debe su sonrisa en el día de hoy. Así que también la muda está sonriente, pero sí, imaginamos que no es una sonrisa compartida. No. Quiero imaginar, porque si no, esta nave están pasando cosas de las cuales yo me estoy perdiendo y no me gusta quedar afuera, ¿eh? Sobre no, todo no. Cuando somos tan pocos y la tripulación así como que merece estar, informada de lo que ocurre aquí dentro. Y el mico que tiene la cara de siempre. Sí. Lamentablemente el mico. Lamentable. O sea, mientras no cambie estos regímenes laborales, el mico va a seguir con esa cara de sufrimiento. Ahí está, sí, puedes aventar lo que quieras, mico, no hay problema, porque realmente te lo mereces. Estamos listos y preparados desde aquí, esperemos que ustedes también por allí, así que ajustense los cinturones si es que el vértigo los llama, porque camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patearla encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Continuamos aquí con el Pacheco. Digo, continuamos porque el Pacheco, tenemos tantos mensajes, señor Lagartija. Sí. Estamos tan orgullosos de ello, ¿eh? De ninguna manera queremos que dejen de escribir. Que escriban más y más y sí, más, y que sí, nos saturen absolutamente toda la red y que reviente todo el carajo. Cuidado con un virus que anda dando vuelta por ahí, ah, al sí, cual mandamos bien a chingar, que ya lo ha agarrado a Cowa entre algunos de nuestros agarró oyentes. Cowa. Sí, lo agarró a Cowa del culo y y le entró el gusano. Pobre de una manera terrible. Estaba arruinado Cowa. Decía $100 me sale a regalar esta mierda de computador por ese virus de mierda que parece que el mismo Microsoft, porque a través de que van a sacar un anti gusano, y entonces veo que siempre se sospecha que los gusanos se anticipan a un producto que va a salir para curarlos. Sí. Es como la medicina, una exacto, cosa por el estilo, ¿viste? Va a salir un medicamento contra no sé qué mierda y vas y te enfermas y tú no sabes por qué carajo. Bueno, esas son las cosas que están ocurriendo, así que mucho cuidado con los mensajes que llegan con algo insultante contra Bill Gates y esas cosas, porque parece que no sé si tendrá ataque. Tengan cuidado con todo. En esta vida sí, hay que tener cuidado hasta con la madre. Sospechen de todo, sospechen hasta de este programa de radio, sospechen sí, hasta de ustedes mismos cuando se miran al espejo, porque la cosa está peligrosa. Con tus, diría mi amigo Cresto, ahí, amigo colombiano, que me enseñé, es la única palabra que sé en euskera. Así que, bueno, lo tengo al Pacheco acá, decía. Sí, dice, oigan, cabrones, no mamen, dicen puras pendejadas, pero de todo lo que llevan diciendo, me cagó de la risa este pinche programa. Está bien, mamón, pero chingo, cabrones, llevo 30 minutos de escucharlo y la neta se me hizo un programa de puro pinche desmadre. Ojalá y sigan así, porque los voy a seguir escuchando. Les mando un saludo y un abrazo fuerte chingonosísimo al de México DF, y viva México, cabrones. Ahí está, viva México, viva cabrones. México. Estamos hablando con nuestros amigos de Ataque 77, la buena banda argentina que está de gira en estos momentos por México. Hoy van a estar en Hermosillo, wow, así que a la gente de Hermosillo le decimos acérquense si les gusta el buen punk rock, y también van a estar mañana en Mexicali, wow. Ahí en la tierra del amigo Bicho, el 14 en Hermosillo, el 15 en Mexicali, los amigos de Ataque 77. Nos vamos a Italia, ¿no? Vamos a Italia. Pues Ataque 77 lo hemos visto tantas veces, nos sí. vamos a Italia. Yo toco en México, nosotros nos vamos a Italia, que está Ferbus ahí. Ferbus pertenece a una banda de forajidos que deberían estar en prisión, pero gracias a Dios están libres. Escaparon y están viviendo en Italia. Son los hermanos. ¿No? Los hermanos, no sé el apellido cuál será, pero está Ferbus, está Máximo y está Antonio, ¿eh? Pertenece ahí la trilogía familiar de estos ítalo-colombianos que viven ahí en Anzio, Italia. Y dicen, una muy buena pregunta filosófica la de Anzio. A mí me ha carcomido esta incertidumbre durante mucho tiempo y la llevo conmigo, Ferbus, créeme. Dice, cuando una persona muere, ¿esta misma sabe que se murió? Depende de la forma en que haya vivido su vida y de cómo haya muerto. La mayoría de las personas piensan que se van a morir y no se mueren, y después se mueren y no se dan cuenta. Pero debe ser terrible no darse cuenta. O sea, a lo mejor nosotros de hecho estamos muertos. Que sí. Sí. Pues sí, se deprimió. Bueno, está bien, no lo puso mal. De hecho, quizás estamos muertos y todo esto es un gran sueño. Gracias, dice. Está muy chévere. El Mico no está muerto. El Mico aparentemente no. Por el olor yo diría que ha muerto hace mucho tiempo. Bueno, gracias. Está muy chévere su programa, los felicito. Dice, desde Oaxaca, México, Miguel Ángel Elorza, dice, creo que en la nueva filosofía, gente muy preparada escucha este programa, lo cual es lamentable para nosotros porque quedamos así como a la altura de un zócalo, ¿eh? Y bueno, y este hombre hace una muy buena pregunta, dice, pensadores contemporáneos, creo que en la nueva filosofía, que ya no es tan ontológica o metafísica, la pregunta ya no es, ¿qué es ser hombre? Esas preguntas que cautivaban a los filósofos del medioevo, a los filósofos inclusive religiosos, a San Agustín, a ¿qué más decirle? También inclusive a gente como Nietzsche en la creación del superhombre y esos conceptos. Bueno, ya dicen no, Miguel Ángel Elorza dice no, ya la pregunta no es qué es ser hombre. Creo que la pregunta por responder es qué significa ser hombre ciudadano en el mundo occidental de este siglo. Miseria. Ojalá. Una cosita, sí. Sí, sí. Insignificante. Insignificante. Una especie de unidad celular de mínima. Hombre. Ajá. Él habla de un ciudadano. Ya un ciudadano, perfecto. Miseria. Hay gente que ni siquiera llega a la categoría de ciudadano, ¿verdad? Miguel Ángel Elorza, por dictaminaciones extraordinarias de este mundo occidental en el que vivimos. Y está bueno hacer esa diferencia, ¿no?, entre mundo occidental y otras cosas. El mundo occidental es más o menos el que conocemos, ¿no? Bueno, ojalá y me lo puedan contestar desde su perspectiva. Siempre llena de humor. Dice, un saludo desde México. A lo mejor es un hombre que estaba por preparar su doctorado y le faltaba como esa respuesta para engendrar un título importante para su tesis sobre filosofía, y me pareció muy breve lo suyo. Somos como hormigas vagando por un hormiguero al que no pertenecen. Al que no pertenecen. Y que deben pagar. Sí. En realidad pertenecen, pero deben pagar para usarlo. Porque alguien se adueñó del hormiguero, ¿no? Y les cobra. Porque les picó el culo a alguno y bueno. ¿Qué no duele en la vida? Si tú quieres algo que valga la pena, tienes que pagar el precio. O sea que hay que tener dinero para ser hombre. Exacto. Bueno, lo tengo aquí a Milan. Milan también con muchas preguntas filosóficas. No vamos a entrar. Sí, no, salúdelo nada más porque vamos a ir en otro momento con el querido Milan, que nos putea también porque dice, que mínimamente leyeron mi página, bola de putos. Ah, tiene una página de internet, Milan. Hemos entrado a la página de Milan. Sí. Que es muy de Milan, ¿eh? Sí. Y bueno, tiene textos allí. Luego vamos a dar la dirección, no en el programa de hoy porque no lo tengo aquí a mano, pero bueno. ¿De dónde salió la palabra trusa? Pregunta. Es ontológico eso. Hay cosas que no sabemos de dónde salieron, y el señor Lagartija ya lo ha dicho una vez. Cuando se refieren a palabras, tienen el diccionario. Exacto. No malgasten el tiempo, por Dios. Desde Puerto Madryn, en Argentina, ahí en el sur. Puerto Madryn. Sí, en la provincia de Chubut, perteneciendo a la Patagonia. Nuestro amigo dice, hola gente, los encontré de puro ojete mientras estaba laburando. ¿Qué es laburar con el ojete? Es difícil apretar las teclas, el enter, por ejemplo. No, con pero el culo. Hay gente que está muy entrenada. Muy entrenada, verdaderamente, ¿no? Sí. Inclusive son muy buscadas en los lugares de trabajo, gente que puede utilizar las manos para algo mientras escribe con el ojete, y con la nariz, por ejemplo, se coloca un lápiz y escribe una carta documento, cosas por el estilo. Dice, bueno, estaba laburando. Super eficiente. eficiente. Súper eficiente. Buscando radios online para escuchar, dice, ahora son un maldito vicio. Lo mejor que tiene el programa es que uno se puede descargar libremente puteando a quien quiera. Así que acaba un hermoso hijos de puta. Mataron a mi hámster, dice. Dedicado exclusivamente a los albañiles que por accidente le dejaron caer una masa encima. ¡Ah! Eso no fue por accidente. No fue accidente, ¿no? Los albañiles, yo los pondría en fila. Rata inmunda, la voy a sacar concha. Sí, sí, tienen cara de asesinos de hámster, sí. Esos albañiles que estaban ahí. Pero bueno, pasa siempre que cuando hay albañiles en una casa, algo se rompe. Sí. Lamentablemente se ha perdido una vida, que es la de este hámster del amigo de Puerto Madryn, que está llorando por ahí. Dice, diciendo exclusivamente a los albañiles que por accidente le dejaron caer la masa encima. Y que decían que la rata estaba muy gorda, pero nunca pensé que podía morir de sobrepeso. Pero es que por eso tiene la ruedita esa que gira, claro, el hámster. Para que hagan gimnasia. Sí, sí, porque si no se ponen obesos y revienta todo. Revienta la pecera, revienta todo. Revienta todo, te llena de sangre todo el lugar donde lo tengas al hámster. Dice, ya me decían que la rata estaba gorda. Logré captar que hay uno por ahí dentro del programa que sabe mucho de todo. Señor Lagartija, por favor, un poco de respeto. Alguien con capacidad de síntesis. A ese le dejo una pregunta. Garfield. Sí. ¿Era homosexual? Garfield, en realidad, ni siquiera era homosexual, era asexuado. ¿Asexuado? Sí, como Morrissey. Ajá, como predica Morrissey en algún momento de su carrera. Ahora ya sí, creo no. Que dice, bueno, no tan... Puede ser que Garfield en algún momento diga, no, está bien, soy eso puto. Soy puto. Optó por el celibato, Garfield, podríamos decir. Dice, pregunto porque siempre se la pasa molestando a Odie, lo que me hace pensar que le gusta. Sí, ¿no? Sí. Realmente cuando uno molesta mucho a alguien es porque algo hay, ¿no? Sí. Bueno, esto es todo por ahora. Será hasta pronto, siempre y cuando el mundo no se desintegre. ¡Saluda a las ballenas! Sí, desde el frío sur, el noctámbulo. Noctámbulo, bueno, le contamos a la gente que vive en Puerto Madryn, dice, pero la puta, van a contar lo de la ballena, que es la única mierda que hay en Puerto Madryn. Sí, señores, la única mierda que hay en Puerto Madryn. Hay pingüinos también. Hay pingüinos, calculo que sí. Pero están las ballenas, una zona natural donde creo que se van a parear. Entonces, las ballenas van a parearse y se cantan. Llena de tipo sacándole foto, por Dios. ¿A usted le gustaría ir a un albergue transitorio, un hotel, estar con su novio a punto de hacer el amor? Quizás ni es la novia. Quizás ni es la novia, un amante que usted tiene por ahí. Y vienen y un montón de turistas japoneses le sacan fotos, ¿le gustaría eso? A ver cómo salta ahora. Claro, ahí los quiero ver. Ahí movió la colita. Un poco de respeto. Desde Rosario, Hernán nos dice, hola amigo, saludos desde Rosario, Argentina, el programa está de pelos. Es decir, buenísimo, le quiero mandar un saludo a Fla de Argentina y a Nanina de España. Gente con nombres realmente extraños, ¿no? Qué cosa bárbara. Aquí estamos con Sid. Sid, que espero que esté repuesto de las pedas que se agarré de las falditas detrás de las que anda. ¡Nos vamos ya para Toluca, México! Prepararemos polenta en este programa muchas veces. Gibt's mir bitte das Tempo. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. I love Tempo. Ho, ho, ho. Comunicate con el control. Gibt's mir bitte das Tempo. El caso arroba canaltrans.com. Comunicate. Tempo. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. I love technology. Y ya aparecimos en Toluca, donde hay lo bueno de este programa para mí, estoy diciendo pura y exclusivamente para mí, son las cosas que aprendo. No paro de aprender cosas y eso me ilusiona mucho, es mi máxima fascinación, conocer cosas. Y entre la gente que está por aquí, que se integra día a día a este programa y la que ya hace tiempo que está, amigos de México, de España, de Perú, de Chile, de Puerto Rico, de Panamá, de, bueno, a nombrar a todos, ¿verdad? Sí. De Brasil, nos enseñan cosas día a día. Y ayer es como que prácticamente estuve en Toluca, Y Sid me contaba que era la ciudad de más alto sobre el nivel del mar de México, que incluso nieva allí bien en el volcán, en la cima del volcán Nevado. Carajo, yo no pensé que había nieve en México. En México, la verdad que no, o por lo menos no nieve de la natural. Pensábamos mucha nieve artificial, sí. Pero de alguna manera me pareció en algún momento estar charlando con Sid y estar ahí, al pie del volcán Nevado ahí en Toluca, México. Les mando un abrazo a toda esta gente que se da anillo cuando nos cuenta cosas de Arequipa. Algunos para los que a lo mejor no tenemos espacio y dicen, no tiene espacio para estas cosas, son realmente interesantes y a lo mejor se hacen un tiempo para uno que dice, chinga el culo y esa mierda. Pero bueno, tiene todo que ver con la vida, ¿eh? A mí me llenan de alegría este tipo de cosas. ¿Cómo se llama el ciber de Sid? Es el rincón. El rincón. Sí, ahí está. Todos los que están en este momento escuchando en el rincón de Toluca. Totalmente gratis, ¿eh? Van a estar bonificados con 3 horas más. Es verdad, concesiones. Van a pagar doble. Doble. El Age of Empire y se les va a tildar a y mitad. No pueden decir que no. No, no pueden decir que no. Todo Toluca, para el rincón, ¿eh? Para el rincón a visitar a Sid, que ya esperemos que esté bien. Dice, bueno, otra vez, jodiendo aquí, me encuentro disfrutando y habla ensalada de marihuana con no sé qué y acompañado con un jugo de tequila y bueno, le mando un abrazo. Pero vamos a lo que importa aquí, que es el chistor este, ¿eh? Ah, perfecto. Un chiste de animalito realmente fabuloso. Dice, un conejo está corriendo por la jungla, sí. Cuando ve a una jirafa que se estaba fumando un churro de mota. Ajá. La jirafa es motera. Sí, sí. Aparte tiene que fumar mucho porque hasta que le hace como un efecto tuquera pipa, ¿no? El cuello. Sí. Que cuando le llega al cerebro, el cerebro es pequeño, ¿no? Queda otra que Bob Marley y Pete Tosh en una gira por Jamaica. No, sí, quedan a la jirafa. Por eso tiene esa cara. ¿Usted ha visto la...? Explota la cabeza. La cara de la jirafa es así, media como... Sí, porque siempre está... Una mota. Bueno, y está la jirafa fumándose una mota. Y entonces el conejo llega y le dice... No fumes eso. Eso es una porquería. Mejor ven a correr conmigo. Ya verás que esa no es. La jirafa lo piensa y decide tirar el churro. Esa porquería me hace ver la realidad de otra manera. Estoy abonando al sistema, adormeciendo mi cerebro aquí cuando debo estar atenta en realidad y tener el físico bien preparado. Y entonces se va detrás del conejo y suda la jirafa y corre y corre. Los dos están corriendo por la selva cuando descubren a un elefante a punto de meterse una raya de coca. Wow. Yo ahora no les quiero explicar por qué el elefante tiene facilidades para tomar cocaína a través de la trompa y eso hace que su cerebro, que sus orejas, o sea, Dumbo es el primer cocainómano elefantiásico que existió y así volaba, ¿no? Pero bueno, dice el conejo se acerca. Disney y todo, tuvimos muchos problemas con nada. Pero bueno, el conejo se acerca al elefante y le dice: amigo elefante, deja de meterte esa porquería y vente a correr con nosotros. Ya verás que bien te vas a sentir. El elefante lo medita. Tira su espejito con la raya que había peinado un gusano de medio kilómetro y decide seguirlos. Dice, están los tres corriendo como locos cuando de pronto se encuentran con el león que está a punto de inyectarse una dosis de heroína. Ya estaba el león, estaba muy complicado. Y el conejo se detiene y se arrima al león. Y dice, amigo león, deja el pico y ven a correr con nosotros. Ya verás que bueno, ya verás que bien te sentirás. Amigo león, por favor, deja esa porquería, ven a correr con nosotros. El león encabronado se aproxima al conejo y le pone una tremenda madriza que casi lo mata. Los demás animales escandalizados le reclaman al león, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso? El conejito solo quiere ayudarnos. Y el león dice, es que este mendigo conejo me hace correr como loco cada vez que se toma sus drogas sintéticas. No se salvó a nadie en esa selva, por Dios. Hasta la próxima. Sí, estaba complicado ahí. Se iba directamente allí para Ibiza. Corriendo. Bueno, viva el sexo ladrón del rock and roll, dice nuestro amigo Sida, que le mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de Toluca que nos sintoniza. ¿Qué tenemos por aquí? A un buen amigo que dice, el Gonzo de Puerto Ordaz. Hola, Gonzo. Casi el único amigo que tenemos en Puerto Ordaz. Sabemos que tenemos un par de oyentes más por ahí, pero el Gonzo es el más comunicativo y acá nos dice, hola, hijo de la chingada, soy el Gonzo de Puerto Ordaz. ¿Cómo van las cosas en la María Tijuana? Bastante bien. Siempre me he preguntado esto. Si ustedes están en el espacio y la única mujer es la muda, ¿cómo carajo hacen con respecto a sus necesidades? ¿Va a llamar, tirar, coger? ¿Acaso se tiran a coger al mico y esas cosas? Bueno, Gonzo, está muy interesante tu pregunta. La muda no es la única mujer y es más, no tiene relaciones con ninguno de los otros. Sí. Aparte, yo quería hacer una... Gonzo, ¿cómo te arreglas tú? Se ría, señorita, por favor. Gonzo, ¿cómo te arreglas tú en la tierra? Exacto. ¿No? En la Tierra, ¿cómo? Porque en la Tierra está lleno de mujeres. Yo me acuerdo de haber estado en la Tierra y decía, ¿qué de mujeres? Y ninguna, ni bola que pasaba, y también se complicaba para eso. Así que, Gonzo, bueno, no sé, cuéntanos tú cómo te arreglas en Puerto Ordaz, Venezuela. Un abrazo, hola a todos mis amores de la nave María Tijuana. Se comunica el asistente desde Los Ángeles, California. Hola, asistente Charlie. Espero de todo corazón que ustedes se encuentren de lo mejor, ya que aquí en el trabajo, aguantando los enojos de mi jefe Corkid, quisiera que lo regañara. Bueno, es muy cabrón. Charlie Corkid, deja de ser cabrón, joputa, y menos con el asistente. Dice, se está escuchando las más bellas voces de los tripulantes de la María Tijuana y él viene y no sé qué hace. Ah, bueno, pero que solicita aquí la presencia de Barry White y quiere mandarle un saludo a Cule, al exterminador, a Corkin mismo, la Kitty también, por supuesto, porque son muy amigas la Kitty y la asistente, si no, no podría funcionar la vida de Charlie Corkin de ninguna manera. Y bueno, y le mandamos un beso lleno de placer para la asistente, muy maja. Y cuando venga Barry White, si es que llega a venir en algún momento este programa, no creo, le vamos foto. A decir, envío foto. ¿Ese ya? Nosotros seguimos dudando, se parece demasiado a Jacqueline, ¿cómo se llama esta que tiene López? A Jennifer López. Demasiado parecida a Jennifer López, aunque no es Jennifer López. Y nosotros está entramos en duda. Manda más fotos. Manda más fotos. Igual para tocarnos nosotros, ¿viste? Exacto. No te vamos a colgar de ningún lado, pero por lo menos aquí la pasamos bien y nos tocamos un poquito. Maldición, lo vio todo, ¿verdad? Esa bruja se lo contará a tu esposa. Me despedirá y te cortará los testículos. Maldición. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Hoy es puta mañana, es puta toda la semana, es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. Vieja. Y puta. Uno para no morirse debe ponerse objetivos claros en la vida. Sí. Mi objetivo en la vida es alguna vez conocer Tijuana. Y entonces uno, una vez que logra ese objetivo, a lo mejor dice, bueno, ¿para qué, no? Y debe postularse buscar otro objetivo. Buscar otro, porque el día que uno deja de tener objetivos o aficiones, claro, no tiene mayor sentido la cosa. Y aquí está Fernás, que directamente vive en Tijuana, México. ¡Bah! Y hay muchos que me preguntan, ¿pero tú quieres ir a Tijuana? Realmente esta nave es homenaje a Tijuana, a todas las mujeres del mundo, por el tema de las Marías, y a Tijuana, por supuesto, es decir, a todas las ciudades que quedan fronterizas. Y que le ha pasado una línea de mierda por ahí y las hace fronterizas por causa y gracia del hombre que se le cantó el culo realizarlo de esa manera y diferenciar los países unos de los otros. Pero en este caso, este amigo de Tijuana dice, ¿qué le ves a Tijuana? Pues Tijuana es una mierda. Pero Tijuana te cagas de calor. Pero Tijuana está llena de no sé qué. Y Tijuana y los gringos. Bueno, para Tijuana, ir a verla. Pero ya Tijuana, vale la pena. Pero por su nombre aparte. Y Fernás es de Tijuana, México. Dice, ¿qué onda, mis chavos macizos? Les escribo y felicito por su programa. Está de pocas. Soy artista gráfico. Para todos los que dicen que en Tijuana solo viven narcos, solo viven ladrones de autos, solo viven cactus, solo viven prostitutas. Hay un artista gráfico. Y gente de televisión. También hay un artista gráfico, que es Fernás. Dice, cuando escuché su programa por primera vez me pareció super cool y quiero hacer unas preguntas. No quiero hacer preguntas. Bueno, Fernás dice, quiero hacer unas páginas de cómic con ustedes de personajes. Así le podrían poner en su página de internet. ¿Cómo la ven? Y no la vemos todavía porque no la hemos visto. A ver, dibuja. Sí. Ponte a dibujar, cabrón. Bueno, no sé. Mándanos. Mándanos, así las vemos. Y si son una mierda, se la damos al mico para que se la coma. Y si están buenísimas, las comercializamos y, y se las mandamos al misionero para que las venda en su comiquería, ¿no? Bueno, también les comento. Va a haber problema con otro amigo que dijo: yo quería los personajes para hacer un cómic. No, pero lo cagamos a pedo al otro. Le dijimos: no, los personajes no se puede porque... Pero que las hagan para verlas, ¿no? Claro, es verdad. Si tú tienes un contrato con DC Comics o con no sé qué, de luego no te hagas el vivo tampoco. No, no sé qué onda con los derechos. Claro, con los derechos son así los derechos. Bueno, las obligaciones. Es verdad. No, pero Fernández, pero lógicamente sería muy agradable que... por favor, sácame majo, así les podría poner en la página de internet. Bueno, ¿cómo la ven? También les comento que quizás deberían tener un tema diario, así se agarran... más de madre, ¿no creen? ¿Qué quiere decir eso? Un tema diario. Por ejemplo. Hoy opinemos sobre el desastre nuclear. Ah, y hablamos todos sobre el desastre nuclear. Y la gente se comunica en relación a eso. A ese tema, todos los días. Es que a nosotros nos estalla absolutamente todo en cuatro pedazos. Bueno, dice... ¡No se puede! Si les late lo del cómic, envíenme una copia JPG de sus dibujos. ¿Y qué? No, dibuja tú, cabrón. ¿Qué quiere? O sea, ¿los quiere animar? ¿Cómo tengo la garganta hoy? Si me he comido un dibujo. Algo para ver. Intenté bajarlo, pero no pude. ¿Por qué no pudo? Y no sé, porque ahí el webmaster debe haber canuteado alguna cosa, ¿no? ¿No? ¿Los wallpapers? Ah, los wallpapers. Bueno, es un asco. Ahora se va a cagar seguramente, como siempre. Vomita y... No, pero bueno. Es así la vida, amigos. Estoy como nuevo. Son sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, si pueden, mándenme saludos. Bueno, podemos. Un saludo, Fernández y Patote y Juana, México. Un abrazo grande. Hey. Homero dice: ¿qué pedo, pinches culitos? Soy de Michoacán, México, pero les escribo desde Carpenterville. Carpenterville. Ya dijimos varias veces que ese pueblo nos suena feo. Porque nos imaginamos. Todo el tiempo Carpenter. Y eso nos deprime. Pero bueno, Carpenterville en Illinois. Esto debe ser cerca de Chicago. O no sé, todo lo que esté en Illinois. O me suena a Volver al Futuro, que se desarrolla en Illinois. O me suena que está cerca de Chicago. No conozco otra cosa. Carpenterville tenemos varios oyentes, o por lo menos Homero con varios nick. Dice: les va un chiste, mamón. Dice: llega una niña y le dice a su mamá: mamá, mamá, mamá, el pito de Pepito es como un cacahuate. Y contesta la mamá, simpatía de la madre. Sí, estaba con un perrito. ¿No? Claro, estaba con un perrito. Dice: ¿por qué? Por lo chiquito. Y la niña dice: no, por lo saladito. El famoso Máximo de Roma, Italia, se ha comunicado. Ah, hola, Máximo. Beso la sua mano, Máximo. Dice: hola, una pregunta. Amigos de la tripulación de la nave María Tijuana, ¿es absolutamente necesaria la circuncisión? ¿Te van a hacer la circuncisión, Máximo? No sé, para la religión judía es absolutamente necesaria. Tiene que ver con una ceremonia. Y bueno, no sé si necesaria, pero es higiénica, es una operación que si te la tienes que hacer, no pasa nada, Máximo, estará todo muy bien, A lo sumo, le pifian y te cortan la mitad. Sí, hay gente que hay rabinos que eran las primeras veces y decían, esto se corta por acá y que, no, y tratan de pegarlo y cosas así, bueno. ¿Cómo te puede hacer implantes? Sí, igual. Sí, Lorena Bobbitt ha practicado una especie de circuncisión terrible, inclusive se llevó de recuerdo, dijo, este es su venir y lo tiró por ahí, y luego, bueno, ahí está John Bobby recuperado y ganando dinero gracias al corte de pene que le hizo su esposa. No, pero la circuncisión no pasa nada, es muy higiénico, viene muy bien, ¿eh? Así que Máximo, te la recomendamos si te lo debes hacer y... Si no, hazlo igual. Pero no tú, cabrón, porque hay gente que se pone hielo, como los que se hacen body piercing y se lo hacen ellos mismos. Yo sé hacer el arito. Y hay gente que se pone frente al espejo y dice, bueno, vamos, a ver qué te... Porque las bolitas se pueden asustar, se meten para adentro y no salen nunca más. Sí, no se escapan. Y dice, no, a mí no me jodan, a ver si me cortan. Y aparte, que digo, si se puede infectar esa zona, por favor, Máximo, ¿eh? Dice, saludos a la muda, que está muy buena. Salúdenme también, de paso, a mi tierrita Boyacá. Dice, en Colombia, ¡Jijuamadre! Igual a mis hermanos Antonio y Ferbus, que nos volvimos fieles oyentes de su programa, y ¡complimenti por la transmisión! ¡Sí, complimenti! Y decir felicidades por el programa. Bueno, ¡complimenti a todos fratelli de la Italia, que en realidad son colombianos, están en la Italia! Algunos en... este está en Roma y los otros están... O pertenecen a una... No sé, ¿qué quilombo con los fratelli? Son vagabundos. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Continuamos con algunos mensajes. Yo les quiero ser sinceros, amigos. Ha llegado gente de una radio para ofrecernos las compras de mensajes. Y nosotros se los hemos vendido. Porque no llegamos realmente a concretar todos los mensajes. Nosotros queríamos cumplir absolutamente con todos. Pero hay algunos mensajes que, bueno, ya llevan mucho tiempo y todo ese tipo de cosas. Así que se los hemos vendido a una gente de una radio que los sabrá aprovechar. Que va a salir igual en cotransmisión en este mismo espacio. Así que a no preocuparse por todo ese tipo de cosas. Los tengo aquí. aquí a un hombre que está en Alemania, es el Diablo Panzón, desde Deutschland. ¡Buah! Dice, saludos. Saludos. Dice, Maradona, Menem y la mayonesa. ¿Por qué todo lo bueno de la Argentina empieza con M? Se pregunta, está hecha mierda. Bueno, ha dejado fuera, ha dejado fuera a Gardel, a Jorge Luis Borges, a Valeria Massa, claro, y han metido unas cosas realmente extrañas. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, les pediría a Dios el detalle de que me llené el rígido y me deje coger y coger. ¿Cómo es? Le pediría a Dios el detalle de que me llené el rígido. Bueno, no sé, coito vergo sumo. Sí, como, y que viva la panocha de la muda, el Diablo Panzón desde Deutschland. Te mandamos un abrazo, Diablo Panzón. Sí. A ver si nos cuentas cosas interesantes de por qué estás ahí. Yo creo que sé que está estudiando alemán y esa es mierda del Diablo Panzón desde Deutschland. La tengo aquí de Brasil. Ah, una ubiente de Brasil, de Curitiba, exactamente. Sé que conocemos Curitiba y me gustaría oír Café Tacuba. Bueno, no pasamos música. No, no pasamos música, pero sí, va a cantar Toquinho. Sí, sí, va a cantar Coquinho. Si vos quieres oír Café Tacuba, compra CD, ponlo ahí, escúchalo, dice, hola galera, buenos días, bueno, soy una chica huyente de Brasil, Curitiba, gracias y que tengan un buen día, ves ustedes, me gustó lo de estamos caminando hacia ningún lugar y lo bueno de todo eso es que podemos terminar en cualquier parte. Lo único que le gustó de todo el programa, escucha, un programa de 40 minutos para decir, eso me gustó, lo demás es toda una mierda. Diana es de Italia también, qué de gente de Italia, pero debemos pasar rápidamente de transmisión porque ya estamos listos para la reconexión. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. ¿Y qué carajos es eso? Un programa exclusivo para internet. ¡Ah, qué enfermo! Estás escuchando Radio Preciosa. Una frecuencia agradable para gente hermosa. Todo es bello aquí. Porque nosotros somos bellos. Porque la vida es bella. Porque tú eres bello. Y porque el edificio de multimedio poderoso al que pertenece esta emisora también es bello. Mi nombre es Lester Reyes. Y el mío Néstor Reyes. Y no somos hermanos. Hola Néstor. Hola Lester. Estos son los 40 deplorables, un clásico de la radio. Y como todos los programas de radio exitosos, el oyente es respetado. El oyente es escuchado. El oyente es tratado como la mierda. Vamos a los mensajes ya en directo. Aquí lo tengo a Pepe de Monterrey, Nuevo León, México, que dice, ¿qué ondas, camaradas? Ay, Pepe, primero, un abrazo. Hola, cabrones, a ver si algún puto mail mío leen alguna vez. Me encanta el humor de este muchacho. Igualmente, no se puede decir puto en esta radio, te agradecemos. Sí. Hola, pirata, señor lagartija, tripulante de la nave María Tijuana, a punto de tirar la toalla. Paintball, el venezolano de Florida. ¡Ah, qué lindo Paintball! Existe el niño de Paintball, debo cambiar todo el mundo. Sí, y Ricky Martin suena. Tal vez fui yo que no te di una noche entera. Tal vez. Ah, qué de plata que deja Ricky Martin. A pedido de Eutimio López, que no lo ha pedido, pero nosotros intuimos que lo estaba pidiendo. Saludos, cabrones. Ay, pirata, ¿por qué los hijos de la chingada no te pasan los chistes completos? El otro día mandé uno de Pepito, que va. ¡Ah! ¡Qué bueno chiste de Pepito! Muy bueno chiste de Pepito, nos hemos reído mucho aquí dentro de la mesa. Yo pienso igual que tú. Dice, mi nombre es Javier y soy de Mexicali, México. Mexicali, qué linda ciudad. Ay, sí, qué calor hace en Mexicali, una ciudad maravillosa. El chaleco es del Estado de México, México. ¡Chaleco, qué lindo, qué lindo el chaleco! Sí, qué lindo chaleco, a ver, ahora bien, ah, fantástico. Ya ha hecho John Romay. Muchas gracias, lo ha dicho, lo tenemos que decir dos veces en el programa, recuerde, ¿eh? Ah, sí. Y Dionisio Erotismo no tiene un chaleco. Ah, el que ha hecho Giorgio Armani es hermoso. Perfecto, hemos cumplido. Bueno, señor pirata, ¿cómo anda? Un cordial afecto. Bueno, está bomba el programa, pero claro que está bomba. Claro, si no... porque esto es una bomba. A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. Escalando posiciones en el puesto número 24, sube al 38. Y subiendo del 38 al 24 también está este amigo que manda saludos a la técnica sexta de Primero Electro de Meta en Salta. Un saludo para la extensión de la técnica sexta. Saludamos a la gente de Salta, ahí a donde salten. Llegamos, siempre fuerte y claro. ¿Qué onda, pinche bola de cabrón? Saludos desde México. La verdad es que no tengo mucho tiempo de escucharlos, pero nosotros nos vale, tampoco madre. Tenemos tiempo, tampoco, no te preocupes. No, la vida es hermosa, amigo. Hola, tripulante de la María Tijuana. Les habla el valija de Varadero. Como dicen que les va. Ah, sí, que soy, es amigo de Chiqui de Zárate y quiere contarnos que... Me encanta que todos sean amigos y que se comuniquen entre ustedes. Sí, perfectamente. Aquí lo tengo al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Dice, si nos tuviéramos nudillos, ¿con qué nos rascaríamos o tallaríamos los ojos? Ah, ¡qué preguntas, idiota! Sí, no, pero excelente pregunta la de Caponi, realmente. O sea, queremos seguir conservando la audiencia, así que de todos modos nos parece las preguntas más grandes. Hola, bola de cabrones, donde quiero que se encuentren en esta ocasión, les escribo para un carajo, no tengo ningún motivo. Ay, pero qué lindo, me encanta la gente que no tiene motivos para vivir. Es Belenca, no tiene motivo para escribirnos, sí para vivir. Belén Vera, de Belenca, él tiene 21 años de México. Si alguien la quiere conocer, es nuestro oyente favorita y nosotros le recomendamos que si hay alguien del otro lado que quiere conocer a Belenca, use por favor, cremas, la Pantora. La Pantora, la única crema que te para la aurora. Y aquí tenemos a... Hola, pinches cabrones, me comunico, pero todo el mensaje empieza toda... ¡Producción! Todos estos mensajes de mierda empiezan igual. Hola, pinches cabrones, pero ¿quién me...? Ah, no, dice aquí, me comunico del futuro apocalíptico post-nuclear. ¡Ay, otro drogadicto! Sí. Bueno, le agradecemos a toda la gente que se droga y nos escucha, ¿eh? Cristian Alejandro Aguirre López, yo la madre de salud de Costa Rica y les mando mi más sincera puteada. Su programa está tuanis. Los felicito y salúdenme, cabrones. Saludamos a Cristian, por supuesto, Alejandro Aguirre. Hola, ¿cómo está? Me llamo Nico, soy de Chile y acabo de descubrirlo. Me encanta cómo pensás. Me encanta Chile, fabuloso, Dice, a mí también me suenan argentinos ustedes. Bueno, perfecto, pase a otro. Sigan a bueno, muchas gracias, Nico. Un abrazo grande para toda la gente de Chile, ¿cómo andan? Patota Intergaláctica, ¿todo bien? Fantástico, bueno, fantástico. El chiqui que dice, Justa Lima, calle principal de Zárate, y exclama, Dios, preciosura, que nos manda unas cosas que ha hecho él, un fe de ratas, el mail anterior que escribí en la cantidad de veces que el señor Artigas dice. ¿Qué esta gente? Ah, es parte. El chiqui dice que lo que dice prácticamente muchas veces soy yo, no usted, Así que bueno, está bien, chiqui, sí, prácticamente digo muchas veces prácticamente. Tienes razón, chiqui, hay otras palabras que también repito mucho porque están en la pauta publicitaria. Exacto, así que las tengo que repetirlas. Dice, hey, hace rato que le mandé un mail y no lo leen, qué mierda. Bueno, es que... Ah, es que los servicios de internet andan muy mal. Sí, si por ustedes eso contratan Artorete. Artorete es la... La velocidad potente del internet. Y todos los mensajes llegan a término en tiempo y hora. Exacto, porque Artorete es un culete. Y aquí estamos, entonces, leyendo todos los mensajes, simplemente los que llegan por Artorete. Así que tenemos a otro aquí que dice, el grandioso is cooking, está cocinando el grandioso. Ay, nos escribe aquí desde Aguascalientes. Es lindo cocinar algo y traernoslo a nosotros. Dice, está todo excelente, cuando dan vuelta por acá por Aguascalientes. Bueno, estamos pensando una gira internacional que va a ser un micro que va a partir de la emisora y va a dar vueltas por todas partes, pero para eso tenemos que concretar que el dinero lo pongan todas las multinacionales discográficas que van a hacer la gira de los grupos que ya te presentamos y que vos querés escuchar. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow! Esta niña está bien brava. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Bueno, recuperamos la transmisión. La gente que cae en el segmento de Radio Preciosa está cagada, pero lo lamento, es la única forma de poder cumplir. Nosotros le hemos vendido los derechos de estos mensajes a esta gente y bueno, se hace lo que se puede, prácticamente como en todas las radios profesionales que Exacto. se dignen de tal, ¿no? Ahí está. Bueno, tengo aquí a Diana. Diana es de Italia, Diana. Hablamos tenemos pero gente de Italia. Sí, mucha gente de Italia. Ha reventado Italia. Italia se está volviendo hispanoparlante. ¿Qué pasa con el filio del rey de Italia? Casi cuento un chiste, pero no lo voy a contar ahora, porque aquí la tenemos a Diana de Italia. Digo, en algún momento, o la tendremos por ahí, a lo mejor no se comunica más, tenemos a una oyente muy interesante, española ella, que es Artemisa. Ah. Y como es Artemisa, la diosa de la casa, del los bosques, etcétera, sí. etcétera, una diosa muy interesante de la mitología griega, ¿no? Y decíamos, al pasar a la mitología romana, pasa con el nombre de Diana. Perfecto. Y aquí está Diana, dice, es un poco de tiempo que estoy acá en Italia, y ya habla tan o mal. La mina está, dice, Castelfranco, en Véneto. Ah, y dice el norte de Italia, la Italia rica, luego para abajo está la Italia pobre. Dice, bueno, el norte en Véneto, en Castelfranco estoy aquí, dice, y es la primera vez que escucho esta radio argentina. Debo decirles que están realmente locos. Gracias. ¿Será doctora? Nos estará así, medicando. Dice, y si el mundo se desintegrara... A mí me duele acá. Dice, ¿qué más da si el mundo se desintegra? Mientras tanto parece ya bastante destruido. Y sí, tienes razón, Diana, pero bueno, va, ¿no? Dice, yo soy Diana y los saludo. ¿Ustedes son argentinos? Bueno, efectivamente, Diana. ¿Pueden informarle qué es de la vida de Menem? No, querida Diana. Bueno, Menem, ¿qué está? Menem, ¿qué es eso? ¿Qué no sabemos qué mierda. Menem se ha ido a la carajo, ha ido a Chile, de Chile ha vuelto y anda por ahí, no sé. Se supone que Cecilia Boloco está embarazada, ya está embarazada como de 18 meses, sí. Va a tener mellizos. Y un gremlin, no sé, anda por ahí, anda con vida, o sabemos, por lo menos hasta que hicimos este programa, no tuvimos información de que se haya muerto, Méndez. Dice, bueno, relativizando la diferencia entre primer y tercer mundo, lo saludo otra vez, porque la gente del primer mundo no puede saludar a la gente del tercer mundo. Son leyes nuevas. Tenemos que ser nosotros quienes nos arrodillemos a lo mejor ante la gente del primer mundo. ¡Nos arrodillamos! Nos arrodillamos ante la gente del primer mundo. Ese primer mundo, oh, carajo, que se está prendiendo fuego, que está hecho todo una mierda, igual que el tercer mundo. No, el tercer mundo sufre un poco más la buena vida que se da en el primer mundo. Bueno, nada, que nos vamos, que venimos, que nos está campanita. Que nos vamos, que venimos, que nos tienen qué mierda. Aterciopelado. Una mierda que ha dado la historia musical de Colombia al mundo. Muchas cosas buenas tiene Colombia, pero también tiene aterciopelado. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Por qué se pone a bailar con campanita? Pero por Dios, porque lo tengo. Pero porque lo tengo a Yamil, que Yamil me dice, hola, androides interespaciales, pocas veces escribo. Estamos perdiendo contacto. Dice, pero es que Charlie Corkit ya me está mamando con sus mensajitos de. ¿Qué carajo le pasa? De corn mierda. Dice, ya que hace mucho tiempo está por ahí, pero me molestan sus mensajes grabados. ¿Por y qué? Lo que dicen ellos, dice. No sé, Yamil es un cabrón. Yamil, no jodas. Señor Lagartija, pregunta filosófica, ¿por qué una mujer se demora tanto? Tiempo en excitarse y nosotros duramos solo segundos. Gracias, si sigan así, el programa está cada día mejor. Eso no te pasa a ti. Yamil tiene un problemilla. No, pero las mujeres se llevan más tiempo, pero bueno, nada, Yamil. Llegaste tarde y entonces así, va, llegamos tarde nosotros a ti y se complica. ¡De Jujuy! ¡Un amigo! Dice, carajo. Pero no, mire, porque este es importante, es raro. Dice, quiero saber si tienen algún sitio con IRC. ¿Qué es IRC? ¿El Ejército de Liberación de Irlanda? Sí. ¿Está hablando? No, no tenemos. Tenemos relación con el IRA. Dice, y si es mucha molestia, pasen el server, cabrones. Dice, desde Ledesma, Jujuy, la tierra. Allí nació el burrito Ortega en Ledesma, donde hay un ingenio. Sí, que ahora está totalmente borracho. Sí, el burrito Ortega. Dice, unas pedas que de padre y señor nuestro, desde que no juegan el Galatasaray, ha vuelto arriba. Bueno, saludos a la gente de Ledesma, sí, ahí donde está el ingenio. Vamos a averiguar que es el IRC. Una papelera importante. Dice, che, que ahora ponen algo de música. ¿Carajo? No, no ponemos Eric música. Cornelio, pero qué, no, música. No ponemos nada. No ponemos nada, nos vamos al carajo. Se cae la antena a la mierda. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como otra carabayola. Distinta a la que la viva es. Es la tercera vez que la ve como una caramañola. Sí, se repite. Está bueno, está bueno. La caramañola tiene unas características diferentes a las caramañolas anteriores. Me parece que esta es de cuero. Bueno, está forrada en cuero. Está bien, claro, sí, bueno. Quizás le hicieron un vestidito. Un vestidito, puede ser. Sí, acuérdense. Para que proteja la temperatura. Acuérdense de usar vestidinho, de proteger la caramañola, porque de última te estás protegiendo tu caramañola, estás protegiendo al prójimo. Nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por el centro, por donde ustedes no vean la caramañola. Damas y caballeros, mañana nos reencontraremos si ustedes disponen de tiempo y de ganas de conectarse. Sí. Y alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso el valija de Varadero, así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.